Seca Web. La voz, la voz, la voz. Los radioexploradores Cazasonidos de Mafuy, de la Residencia Internacional Plataforma Bogotá. Radio Mochila Migrante, laboratorio sonoro de investigación y creación con niñas y niños de la Fundación Maful en Santiago de Chile. Mi nombre es Isabela Alejandra Aranguibel Mendoza, vengo desde Venezuela y voy a estar captando sonidos en el Parque Quinta Normal aquí en Chile, Santiago. Voy a caminar por el parque a ver si encuentro algo. La verdad me está llamando un poco más la atención que cuando pisas el pasto suena... Bueno, ahí fue que encontré mi primer sonido y ahora me quedan dos por encontrar. Y para este sonido quiero pedirle ayuda a mis amigas y amigos para que me ayuden a encontrar este sonido, ya que no será tan fácil sin ayuda. Yo me llamo Shirley Cariana Canevera Jiménez Huertas. Soy Luisa Otto Prado. Mi nombre es Amber Alía Salazar Castillo. Ricardo González. Soy Valentín Vargas. Me llamo Antonella Sofía. Aunque prefiero que me digan Anto o Rosalía Guadalupe. Hoy vamos a escuchar los sonidos de la naturaleza. Los radioexploradores Cazasonidos de Maful. Tengo un sonido para mi amiga, entonces quiero mostrárselos. ¡Vengan! ¡Vamos! Está bien. ¿Cuál es? Cuando estamos cerca de las flores, podemos observar que tienen unas plantitas y unos tallos creciendo. Sí. Así que podemos observar que cuando le hacemos esto, se forma un sonido muy relajante. Pero hay que tener cuidado con las plantas porque se pueden dañar. Se escucha como tan, tan relajante. Lo primero que vamos a captar es este sonido, el de las hojas. Este va a ser mi primer sonido porque está súper satisfactorio y me encantó mucho. Acá les voy a mostrar el primero. Las marcas que hay en mí, la oscuridad que vi, la voy a... Es así, mire. La tengo. Sí, yo te ayudo. Pon el micrófono ahí. Soy una mariposa. Espérate. Necesito agarrarlo bien. Espérate. ¡Aquí! Ok. Satisfactorio. Se siente satisfactorio, ¿no? Estoy escuchando el sonido de los autos, que para mí es relajante. Los radioexploradores Cazasonidos de Maful. ¿De dónde eres? De Venezuela. Ya, yo vengo de... Perú. ¿Qué sonidos tienes? Elegí el sonido de las aves, el sonido de los autos y el sonido del aire. Ya, ¿y por qué elegiste el sonido del aire? El sonido del aire porque a mí me parece más tranquilo para poder concentrarme en las cosas que me pasan. ¿Cuáles fueron tus tres sonidos? El primero fue de flotar unos palos, el segundo de el viento moviendo los árboles y el tercero fue de con un palo flotando el pasto. ¿Y cuál fue tu favorito? El del árbol porque es muy relajante y me gustó más que los otros. ¿Nos puedes decir los tres sonidos que hiciste? El primer sonido que hice fue con una rama de un árbol, frotar su hojita con forma de puntiagudas y frotarlas por el micrófono. El segundo fue el viento, así una brisa fue pasar y se sintió agradable, solo que poquitito fuerte. Y la última fue un palo rompiéndose. ¿Cuál de esos sonidos fue el que más te gustó? Palo rompiéndose, porque sentí estaba como bien agudito y grave a la vez. La combinación le agradaba a mis oídos. Crack, crack. Gustaría saber cómo te llamas, cuál es tu edad y de dónde vienes. Mi nombre es Andrea Sotomayor, tengo 42 años y soy chilena. Yo escogí tres sonidos. Uno fue descascarar el árbol, la corteza del árbol, que era muy emocionante cómo caía, cómo se desprendía. Pero el que más me gustó fue cuando encontré una hojita seca, cómo crujía. ¿Y qué sentiste cuando crujiste esa hoja o que decías tú que era muy... ¿Podría decirse satisfactorio? Satisfactorio, sí, como escuchar el crujido, así como... Porque además del sonido, es la sensación con la mano. De algo tan sensible, algo tan suave, tan pequeño, y el sonido fuerte que hace ese crujir tan fuerte. Mi sonido favorito del día a día, de la vida de la naturaleza, es el sonido de las hojas. Por lo tanto, al mover el pastito, el sonido del viento, ahí fue como más... relajo. Me gustaría saber que ¿has conocido a alguna persona, alguien familiar tuyo, un amigo, un conocido, que haya hecho este experimento como tú lo has vivido hoy? Es primera vez que lo veo y lo experimentamos junto a todos los niños de la fundación. Todos los niños no tienen como esta oportunidad, entonces... que traten de hacerlo en casa, así como que se podría decir casero, no con estos instrumentos que nosotros tenemos, que para nosotros es un privilegio muy grande. Que agradezcan lo que tienen y les decimos un adiós. ¡Chao! ¡Chao! Todo fue posible gracias a Plataforma Bogotá, Seca Web, Fundación Mafol y la Vox Populi Radio. Los Radio Exploradores Cazasonidos de Majul. Radio Exploradores Cazasonidos de Majul. Seca Web.